100 noches de humo y luz. En mi mente siempre estabas, porque aprendí a llorar blues. Tanto nos quisimos que llegamos a matarnos. Tú con palabras suicidas, yo con disparos de barro. Tanto nos quisimos que llegamos a matarnos. Tú con palabras suicidas, yo con tiempos buenos, tiempos malos, donde siempre estabas tú. Aún recuerdo tu sonrisa, porque aprendí a llorar. Veo las hojas caer, me detengo en ese instante, porque aprendí a llorar. Tanto nos quisimos que llegamos a matarnos. Tú con palabras suicidas, yo con disparos de barro. Tanto nos quisimos que llegamos a matarnos.